El día que conocí a Jesús. Jesús cambia las vidas de las personas. Y eso solo sucede cuando nuestro corazón está dispuesto a aceptarle. Aún recuerdo aquellos días en que vivía como si nunca fuera a morir. Como si la vida nunca acabara. Como si el día de mañana estuviera garantizado. Vivía como si todo viniera de mí mismo. No tenía a quien agradecerle nada. Anhelando solo crecer y vivir la vida, sin reglas ni obstáculos. Hasta que, en una bifurcación de la vida, de esas que suelen aparecer no tan seguido, me encontré con dos caminos a seguir. Uno hacia la misma ruta por donde venía, y otro era una desviación hacia un camino diferente al que venía. En ese momento me detuve y pensé, ¿sigo por donde mismo? ¿O tomo este otro camino? Me di cuenta que me faltaba algo en la vida. Algo me decía que necesitaba buscar eso que me faltaba. Un no sé qué. Así que decidí cambiar de camino. Y ahí, a unos pasos estaba, con los brazos abiertos, esperándome. No sabía quién era. No entendía qué quería. Solo sabía que había alguien esperando por mí. Solo empecé a comprender que él me había traído hasta ahí. Poco a poco fui entendiendo todas las dudas que tenía. Supe que alguien había venido a este mundo hacía ya mucho tiempo para dar la vida por mí. ¿Pero quién podría ser? Me pregunté. ¿Será mi mamá o mi papá? Y no. No eran ellos. Aunque sí me han amado mucho, no eran ellos esta vez. Pronto comprendí que aquel que me recibió con los brazos abiertos era Jesús. Aunque, a decir verdad, no sabía quién era ese quien decía llamarse Jesús. Solo sabía que me esperaba, como si siempre hubiera estado ahí, esperándome, porque me recibió muy feliz. Aunque no pude ver su rostro, lo sentí feliz. Me di cuenta que desde ese entonces no soy el mismo. Algo cambió en mí. Fui aprendiendo muchas cosas que no sabía. Ahora sé que siempre hubo alguien que ha guiado mis pasos. Me ha cuidado todo este tiempo que estuve lejos. Me trajo hasta aquí para retomar el camino correcto. Ahora recuerdo que conmigo venían muchas personas, pero la mayoría decidió seguir el mismo camino que llevaban. Yo dudé, pero decidí no seguir el camino donde iban los demás. Decidí cambiar, porque algo me faltaba. Desde ese entonces la vida es diferente. He encontrado más sonrisas que tristezas. Encuentro más alegrías que nostalgia. Encuentro más motivos para vivir que motivos para dejar de hacerlo. Encuentro que hubo alguien que me formó en el vientre de mamá y me bendijo desde antes de mi nacimiento, que me ha cuidado desde entonces y ha trazado un plan maravilloso para mi vida. Y ahora le doy gracias a quien me creó, a mi Dios. Gracias, Señor. Gracias. Me pongo a pensar entre la vida pasada y la actual. Y saben, no cambiaría esta vida por nada del mundo. Ahora mi relación y comunicación con Dios es más cercana. Desde ese momento que cambié la ruta de mi vida, todo ha cambiado. Sin duda, para bien. Sé que Dios tiene un plan para mí, para mi vida. Y ahora voy en el camino correcto para alcanzarlo. Solo le pido a Dios que me guíe, y si un día caigo, su mano poderosa me ayuda a levantarme. Que si me equivoco, me perdone y me siga cambiando, porque el cambio en la vida es paulatino, es poco a poco. Dios nos va moldeando para hacernos nuevas personas, que seamos seres renovados y cambiados. Y en ese proceso me encuentro. Confío en Dios que todo irá mejor, que estoy en el lugar correcto y que Él es quien me cuida. Al igual que yo, sé que has pasado por luchas en tu vida, donde has encontrado caminos que no has sabido cuál seguir. Hoy te aseguro, el mejor camino que podemos elegir es seguir a Jesús, porque ahí es en donde encontraremos todo. La Biblia lo dice muy claro. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6:33. Que tu buscar en cada día sea el rostro de Dios, y verás que a su lado encontrarás todo lo que necesitas. Ya no te sentirás más solo, porque a tu lado estará nuestro Dios, quien te ama desde hace ya mucho, mucho tiempo. Y te ha estado esperando para mostrarte todo lo que tiene preparado para ti. Así que busca a Dios, busca su rostro, y tu vida indudablemente ha de cambiar. Dios te bendiga y guarde siempre. Voz Beluna.